Que venimos destacándole desde el día de ayer, la visita de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, ya saben, como cada ocurre cada dos meses, para intentar contar con un buen número de donaciones, teniendo en cuenta las necesidades diarias que hay a nivel provincial de más de 180 donantes. Así que, como siempre, muy importante que nos pasemos por el edificio del Mercado Abastos y de los juzgados, la tercera planta, como es habitual. Ahora vamos a comentar todos los detalles y, bueno, pues sobre todo en unos momentos en que, tal y como nos van a destacar desde el centro regional, pues existe una situación de reservas bajas, así que muy importante como siempre, pero incluso más para que en este último día, segunda jornada de donaciones, nos acerquemos por allí. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable de promoción del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, Miguel Ángel Barbero. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues lo cierto es que, como decíamos, importante siempre, desde luego, donar sangre, pero en estos días es más que nunca, ¿no? Por la situación de la reserva, en una situación baja y sobre todo en algunos tipos, ¿no?, de sangre. Sí, bueno, lo cierto es que en nuestra provincia siempre tenemos las reservas más bajas que altas. Tenemos ahora mismo un pico dentro de la escasez, tenemos un pico bajo y sobre todo, efectivamente, como muy bien dice, de los grupos O negativo y A negativo. Los negativos los tenemos en cifras inferiores. Sí. Lo cierto es que desde ayer ya están los equipos móviles en nuestra localidad. Si te parece, comenzamos con los datos con respecto a esa jornada de ayer. Bueno, la jornada de ayer no estuvo del todo mal, sobre todo por la tarde asistieron 102 personas. Por la mañana estuvo un poquito más flojo, solamente 22. Y bueno, pues compensó un poco la tarde a la mañana, ¿no? La tarde estuvo un poquito mejor que otras ocasiones y la mañana un poco más flojo. Fue el uno por el otro. 102, entonces, Miguel Ángel, me ha comentado por la tarde y 22 sí. Por la mañana, ¿no? Sí, 125 más o menos. En total, en el día de ayer, hombre, siempre que haya donaciones importantes, pero te iba a decir que no es mala cifra, teniendo en cuenta, ¿no?, la media que siempre se intenta sobre el centenar o un poco más, ¿no? En nuestra localidad sí. Un poco iría en la media, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Podemos considerar que está en poco más o menos que en la media, y sigue siendo un buen lugar para las donaciones, y los ubriqueños demuestran una vez más su solidaridad con esta causa. Un trabajo que, bueno, pues digo, en cuanto a lo que es intentar contar con esas donaciones de sangre, que evidentemente depende, ¿no?, de la voluntad de los donantes. Pero la verdad es que desde el centro regional también realizáis un trabajo intenso. Cada vez que os desplazáis a algún sitio, cada vez que realizáis alguna iniciativa, estáis en continua información a través de correo habitual, pero incluso aprovechando, sobre todo, ¿no?, las nuevas tecnologías, mensajes a través de telefonía móvil, etcétera, para movilizar al mayor número de personas posible, ¿verdad? Bueno, sí, sobre todo la ventaja es la inmediatez, ¿no? El mensaje de texto en el momento se puede llegar a la persona y comunicar la necesidad de última hora, ¿no? Las cartas siempre resultan un poco más lentas en ese sentido, ¿no? El correo siempre ordinario siempre llega por lo menos un día, dos días nos va a tardar, ¿no? Aunque bueno, hay cosas como por ejemplo los diplomas que mandamos a algunos donantes, eso no se puede meter en un cablecito y mandarlo por las ondas, tenemos que seguir mandándolos de la manera tradicional o bien repartirlos allí en el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pero este es nuestro trabajo, no tiene ningún mérito. El mérito es de las personas que de manera voluntaria y altruista, que son los donantes, acuden allí a la donación de sangre, y por supuesto nuestros colaboradores y ustedes que desinteresadamente pues nos difunden los mensajes y ayudan también en buena medida a que las donaciones en Ubrique pues salgan bien. Lo hemos recordado en alguna que otra oportunidad, en el caso de Ubrique son unas 800 personas, ¿no?, los donantes habituales, y bueno, pues evidentemente el objetivo es ampliar ese número hasta donantes no habituales, que esto se extienda a mayor número de personas y sobre todo haciéndoles ver que no existe ningún problema, ningún obstáculo para que casi cualquier persona pueda donar, ¿no? Pues sí, tratamos de que cada vez sean más las personas donadas por varios motivos, porque aunque no aumente de un año para otro mucho demasiadas necesidades que se van manteniendo con un pequeño incremento de un año para otro, pero sí que hay personas que dejan de donar por edad, por enfermedad, y necesitamos que se vayan, digamos, renovando, ¿no? El número de donantes, las personas que donan, pues no van a ser para siempre. Hay muchas personas también, por desgracia ya lo saben, que todos los que nos escuchan, que la provincia de Cádiz no ha sido muy agraciada en la lotería del paro, y tenemos más de la cuenta aquí, ¿no? Con lo cual muchas personas han salido de la provincia a buscar, nos lo encontramos por muchas poblaciones, han salido muchas personas a buscar trabajo fuera, y muchas de estas personas eran donantes de sangre, que han dejado de donar, afortunadamente. Suponemos que allá donde vayan, que el donante donará donde pueda. Y están donando en otros lugares, que allí pues también es necesaria la donación de sangre, porque también hay hospital y enfermos que necesitan transfusiones de sangre todos los días. Entonces, bueno, pues, pero nosotros lo hemos notado también, esa disminución. Necesitamos que se vaya incrementando cada año el personas que acudan a donar por primera vez y que se mantengan, que vean que no pasa nada, que es un ratito que se pierde, un pinchacito, y que la sangre se recupera muy rápido, que no se siente sensación de debilidad ni de nada, sino al contrario, alegría de saber que van a dejar allí una bolsa de sangre que va a ayudar a salvar la vida de alguien que lo necesita, que ha perdido su sangre. Entonces, bueno, pues es lo que pedimos, de hecho, a los donantes, que cuando acuden a donar, a los habituales, pues se lleven a alguna persona que todavía no sea donante de sangre, que nunca haya donado, se lleven acompañándole, para que vean su experiencia, y lo mismo se anima y se hace donante de ese día. Hacerse donante no quiere decir que ya tenga un compromiso para siempre. Hacerse donante quiere decir done por primera vez y vuelva a donar cuando le parezca y cuando quiera, y nosotros mandaremos correspondencia o mensajes anunciándole la donación, o lo irán por la radio. No es una obligación, cada uno va a donar de manera voluntaria cuando quiere, simplemente informamos de que vamos a estar allí por si alguien quiere acudir a donar. Y bueno, sobre todo el mensaje ese, porque sabéis perfectamente, ¿no?, que una vez que la persona pasa esa barrera de la incertidumbre, de los miedos que pueda tener a la aguja, a los demás, bueno, que una vez que dona, pues suelen repetir, ¿verdad? Sí, porque el paso más difícil es el primero, porque hay muchos miedos que se tienen que después se ve que no estaban justificados, ¿no? Porque cada vez que impresiona la sangre, a todos nos impresiona, a todos. Yo me incluyo, porque la sangre no nos gusta, como me decía una vez una persona, que de los demás no le gusta, pero lo puede ver, pero de la suya ni una bosta. entonces, como diciendo que, bueno, que el que le pinchen a uno no es lo mismo que le pinchen al de al lado, lógicamente. Y a cualquiera le duele un poquito, ¿no? Pero que está sufriendo más y que le está doliendo más y que está en peor situación es el enfermo que lo está necesitando, ¿no? Y ese pequeño rato desagradable que se pueda pasar más o menos, porque esto hay personas que lo pasan peor que otros, pero hay personas que nos cuesta, que hacen un gran esfuerzo para ir a donar y todavía se lo debemos de agradecer más, ¿no? Porque a pesar de ese miedo que tienen a las agujas y a la sangre y a la vista de la sangre y a las batas blancas, a pesar de eso acuden a donar, ¿no? Pues doble mérito. Entonces, bueno, pues ese primer paso todavía se ve el toro con los cuernos más grandes, ¿no? Antes de tenerlo de frente. Y el hecho, bueno, en nuestra experiencia muchas personas nos lo han contado, que habían estado más de una vez, a lo mejor en la puerta de la donación, pero se habían echado para atrás en el último momento, y el día que ya se decidieron, vieron que ese miedo que no era justificado, que tampoco había sido para tanto, que era pues como un pinchazo como cuando se van a hacer un análisis de sangre, ni más ni menos. Y bueno, que ojalá hubieran vencido ese miedo antes, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que y ese primer paso, pues es más fácil darlo con alguien de confianza, ¿no? Que ya es donante y te puede animar y no pasa nada, porque mira, si yo llevo tantas donaciones, nunca me ha pasado nada, y vente conmigo y donamos juntos, ¿no? Y bueno, pues pensamos que es interesante, ¿no? Y una manera de tener donantes que vayan más tranquilos esa primera vez que van a donar. Para aquellas personas que van a donar, bueno, pues evidentemente han visto que hay una doble posibilidad, ¿no? De hacer la donación habitual, pero también es la otra posibilidad de la donación de médula. Sí, bueno, se pueden hacer todo el que quiera en cualquiera de nuestros unidades móviles o los puntos fijos de donación. Pueden solicitarnos información para hacerse donante de médula, es decir, entrar a formar parte en el registro español de donantes de médula ósea, que lo gestiona la Fundación Carreras, y que en ese caso pues le daremos toda la información que necesita, que tiene que conocer para hacerse donante de médula, y bueno, se firmará en el momento un consentimiento informado y le traeremos un tubito de sangre, uno nada más. Aparte, si dona sangre, pues el mismo pinchacito aprovechamos y llenamos un tubito más para hacer el tipaje, y ya pasa a formar parte en la base de datos de la Fundación Carreras de Remo. Allí se buscará cuando hay una necesidad de un trasplante de médula y no tenga el paciente ningún donante compatible en la familia, que es donde más compatibilidad podemos encontrar entre los hermanos. Pues ya se busca una persona no emparentada y bueno, pues en caso de haber compatibilidad, pues se hacen más análisis para confirmar o descartar el resto de la compatibilidad y en ese momento ya se haría la donación si está conforme el donante, ¿no? Cuando ya se haya confirmado. ¿Y cuándo? Pues no lo sabemos, eso ya es a demanda, cuando un enfermo lo necesite y el donante, esa persona, sea compatible. Hay más de 21 millones de personas en todo el mundo dispuestas a ser donante para cualquiera que lo necesite. Entonces, si no se encuentra en el país, se buscará fuera del país, y bueno, pues lo mismo ocurre. Hay personas que en España han donado para un alemán, un enfermo alemán, o un australiano, un norteamericano, en fin, francés, también de España, lógicamente. Porque existe esa también esa posibilidad que, bueno, simplemente se tarda un poco más de lo que sería el trasplante, la donación habitual, ¿no? Bueno, sí, es informarle al donante, tardamos un poquito más, claro. Hay que contarle todo cómo es, los trámites que lleva. Si las personas están interesadas, pues pueden, antes de ir a acercarse, ampliar su esa información, incluso ver vídeos de cómo es en la página web de Redmo, que está dentro de la página web de la Fundación Carreras. Hay un enlace a donantes de médula y ahí pueden ver unos vídeos de cómo es en realidad la donación, vídeos tomados con donantes reales, y de qué es la médula y de todos los trámites que se sigue, para quién sirve la médula que se dona, qué enfermos pueden ser los que necesiten un trasplante de médula. Es decir, ahí hay mucha información que si ya la llevan conocida, pues van a tardar menos tiempo en estar con nosotros, porque ya tienen las cosas claras y ya están informados. Y para una donación habitual, bueno, pues todavía menos tiempo. Le hemos comentado multitud de oportunidades, que es un proceso muy rápido, además está todo muy automatizado, en el sentido de que, bueno, son muchos años de experiencia y, por tanto, coger datos y rápidamente para la camilla, una vez que además te han hecho un pequeño chequeo médico gratis, si podemos decir, y te ponen al día, ¿no? Bueno, nosotros hacemos una serie de preguntas a todos los donantes, ya sean nuevos o antiguos, sobre cuestiones médicas que puedan contraindicar el que se haga esa donación. tanto desde el punto de vista del donante, del propio donante, por seguridad del propio donante, como porque podamos intuir o descubrir o saber, porque nos lo diga el propio donante, que tiene alguna enfermedad que se pueda transmitir a través de la sangre, en cuyo caso no dona porque sería una sangre para destruir, que no se podría utilizar para transfusión. Entonces, bueno, pues eso habitualmente lo hace un médico de nuestro equipo y, o bien a veces le ayuda un enfermero, que no es un reconocimiento médico en sí, sino una toma de constantes y un cuestionario de preguntas. No es obligatorio, no es necesario que lo haga un médico, lo puede hacer un enfermero cualificado, eso sí, claro. Y en caso de duda, de alguna duda, pues ahí siempre está el médico. De forma que podemos estar con dos, en el momento de mucha afluencia de donantes, podemos estar con dos donantes al mismo tiempo haciendo reconocimiento por un sitio uno y por otro. Y bueno, pues ese pequeño reconocimiento y la donación y rápido, pueden ser unos 20 minutos lo que demora el tiempo de una persona si no está esperando cola, ¿no? Ojalá tuvieran que estar esperando cola todos los días que acuda a donar. Eso quiere decir que hay muchos donantes. Sí. Por desgracia, la mayoría de las colectas pues es llegar y topar, como decimos. Sobre otro de los miedos, bueno, decir que la cantidad que se extrae es mínima con respecto a las necesidades que tenemos y que rápidamente se repone además, ¿no? Sí, bueno, eso realmente no sentimos que nos falta algo, o sea, no es sentir que he donado y voy a estar flojo hasta que recupere la sangre, ¿no? Si no nos diéramos cuenta se podría hacer la donación sin darnos cuenta, como quien te roba la cartera, no lo notaríamos que nos falta esa sangre, ¿eh? Porque digamos que la cantidad que extraemos para una persona que pese 50 kilos o más es una cantidad, es menos del 10% de nuestra sangre, una cantidad de la que podemos prescindir para una vida, para nuestra vida normal, habitual, cotidiana, ¿no? Hombre, se han dado casos que ha llegado una persona, mire, es que mañana voy a correr una maratón en no sé dónde, le va a llevar su cuerpo al límite, y algunos deportistas profesionales o amateurs, pero ya de élite, ¿no? Uh-huh. Que van a batir marcas. Bueno, pues no es lo más interesante para batir una marca mañana el donar sangre hoy, porque esa persona estruja su cuerpo al máximo, ¿no? Y va por la milésima o la décima de segundo. Claro, son casos excepcionales. Entonces es excepcional, ¿no? Entonces, como el que tenga una pequeña cojera, mal día para porque se ha torcido el tobillo, mal día mañana para batir un récord, ¿no? Entonces, pero para la vida normal que podamos hacer, la sangre es que ni se nota que la hemos donado. Incluso muchos veces nos comentan que se encuentran mejor después de la donación. Yo creo que porque la cantidad de sangre que se dona es muy poca, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Lo bueno que sería, pues, que esa cantidad de sangre que se quita, pues se va a reponer y va a ser sangre, digamos, más joven, más fresca durante unos cuantos días. Bueno, sí, efectivamente, eso ocurre. Se renueva esa sangre de repente y esos glóbulos rojos salen todos al torrente al mismo tiempo, son jovencitos, funcionan estupendamente, transportan el oxígeno de maravilla, pero son muy poquitos en proporción, tanto para como pérdida es poco, pero como ganancia pues también es poco. Entonces yo estoy convencido de que ese sentirse bien es porque si la mente está contenta, está feliz de que ha hecho algo insustituible para un enfermo, pues tu cuerpo se va a encontrar bien. Y si estamos deprimidos, estamos mal y tal, pues a mucha gente le podría hasta levantar el ánimo saber que ha hecho algo por un semejante, algo que no se puede comprar con dinero, que o se dona sangre o no hay forma, no se puede fabricar. Ni el más millonario del mundo, si le falta sangre, va a tener que depender de un donante que va a ir porque ha querido y podría estar haciendo otra cosa, no le han pagado. Pues ojalá que aumente. Hoy esa población, decimos, de unos 800 donantes habituales que hay en nuestra localidad, Ayer ya pasaron por allí, por el edificio de uso múltiple del mercado y de los juzgados, pasaron 124 personas y, bueno, pues esta mañana, desde las 10:30 hasta la 1:30, existe esa posibilidad. Y recordamos que esta tarde, igualmente, desde las 5:30, ¿verdad, Miguel Ángel?, hasta las 9:30. Efectivamente, allí estaremos en el edificio del mercado. Pues nos vamos a quedar con ese recordatorio que intentamos hacer cada vez que están por aquí los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Fundamental esa colaboración, esa solidaridad, y ojalá que hoy se repita y si puede ser, se mejoren los datos de la jornada de ayer. Pues Miguel Ángel Barbero, responsable de promoción del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, que siempre muy amablemente nos atiende, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en antena con nosotros en Radio Ubrique. Pues como siempre, muchísimas gracias a vosotros y a todos los donantes y todos los que lo han intentado pero todavía no lo han conseguido. Y para la próxima vez les esperamos, que la próxima vez ya que den este paso, que ya verá que no pasa nada. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes.